The Orthodox, they call it the sword of the spirit. They believe prayer is a weapon that can defeat the devil. Maybe that's the problem. I stopped praying a long time ago. Didn't seem to make a difference. I have felt that myself from time to time. And you still believe? I think we focus too much on the end result, not enough on the act itself. Prayer is an act of humility, of connection, reaching out to another and to God. If we stop praying, we sever that connection, give ourselves over to arrogance. We isolate ourselves. Start it moving to the light now. So right beyond. Hola, bienvenidos a este Nobs número 13. El diálogo que escuchamos en un inicio corresponde a una serie que se llama The Strain, de Guillermo del Toro. En el diálogo escuchamos a Cetrakian, que es uno de los personajes principales. Él comienza sosteniendo una soga en sus manos y le está explicando a una chica que está en una misión con él, que es una soga de plegarias romana, la cual la ortodoxia la llama la espada del espíritu. Ellos creen que la oración es un arma que puede derrotar al diablo. Y la chica le dice que pues tal vez ese sea el problema, porque ella ha dejado de rezar hace mucho tiempo, porque no parecía hacer una diferencia. Después Cetrakian le dice que él ha sentido lo mismo de vez en cuando, y pues ella le pregunta que si todavía cree. A lo que Cetrakian le responde que pues cree que nos enfocamos demasiado en el resultado final, no lo suficiente en el acto en sí. La oración es un acto de humildad, de conexión, de llegar a los otros y a Dios. Si dejamos de rezar, cerramos esa conexión, nos entregamos a la arrogancia, nos aislamos. El mensaje que transmite este diálogo nos gusta mucho. Y bueno, en sí The Strain es una serie que pues está bien padre, porque es como bien darky y vampiresca. Así que nos inspiró a hacer este programa y bueno, pues Javier nos va a contar un poco de qué va el programa. Vean The Strain si no la han checado. Los vampiros están pues bastante extraños, creación de Del Toro. En realidad son unos libros que después se hizo una serie que se llama La Trilogía de la Oscuridad, los libros. Pero bueno, lo primero que escuchamos fue Dead Can Dance. Luego siguió Shackleton y esto último es de Spurious Draco Requiem, se llama. La verdad es que esto está bastante más como deprimente, digamos, darky, down. Pero también hay cosas más bailables y como más activas, como en la serie también, que quisimos retratar con unos sonidos ahí como oscuros, pero bailables también o con ritmos. Entonces pues escuchen y ya nos dirán qué tal. Gee whiz, that's a pretty awesome headband, bra. It really turns me on. Not. Wait, what? Your band's playing in a band in synagogue tonight? I don't think so. God, I miss Tennessee. Is that a mustache tattoo on your finger? I've never seen that before. Psych. Wait, what? You wanna go to Little Joy on your Vespa? I don't think so. God, I miss Tennessee. We need to put some banjo on here. Yeah, not yet though. I want to do another. Whoa, man. So you like don't have a last name? That's genius. Douche. Wait, what? Your friend drives a vegan barbecue truck? I don't think so. God, I miss Tennessee. some of this! Woo! Glory to God! Hallelujah! Amen. Jezebel, she calls herself a prophet, and she says that she is the only voice of God on the earth. Jezebel took everything. She took everything. She wiped it over, and she'll do it again. Listen, listen to the story about Jezebel. Her sin was so wicked, she overgot angry. Her soul went leaping and jumping into hell. Way back yonder in the olden days, John told Jezebel about her ways. Evil deeds had ruined the land. Repent, for the kingdom of God was at hand. She got mad and jumped for the toll of the gospel. Told the servants to boil it and oil. But the heavenly God put on the winds of heaven. Open word and the oil wouldn't fall. He raised his hands, creation trembled. Stamped his feet, enticed him still. Breathed his voice, looked down and thundered. John, go to the En este último lapso lo que escuchamos fue de Meg Myers, luego siguió Lauren Haylo, Raime y lo último es de Recoil. Pues la verdad es que está ya un poquito más prendido, algo más de acción como es The Strain tal vez, pero pues The Strain tiene todo y tal vez es pues de lo que nos gusta. O sea, a mí en específico me agrada alguien, un personaje que mataba ratas y pues se termina siendo como del equipo de los buenos. Los vampiros están súper bien hechos, son hermosos para mí, son como inspirados en este vampiro de culto, como Nosferatu. Ajá. Como su así pelones y aparte sí se ven como súper imponentes. A mí de mis personajes favoritos es un vampiro que es bueno. Sí, como bueno, pero se ve muy mal, ¿no? Pero vampiro. Ajá, pero vampiro. Y Cetrakian también es como wow de personaje, ¿no? Está bien padre por lo que sabe y así. O sea, tampoco queremos hacer mucho spoiler porque pues a lo mejor hay mucha gente que no la ha visto y se la súper recomendamos. Sí, está buena porque pues es fantasía, pero es muy entretenida porque sabes que es irreal, pero al mismo tiempo pues está loco y está pero chido. Pero tiene unos toques de realidad, ¿no? Como el diálogo este que tiene muchas cosas ahí ciertas y tiene así fragmentos que dices, ah, sí, sí quedan. Y más ahorita con lo que estamos viviendo queda un poco, ¿no? Sí, es fantasía y humanidad tal vez o algo así. Y pues ya nada, espero que les siga gustando, compártanos, nos escuchan en mixcloud.com/nosradio. Gracias por escuchar este programa. Esperamos que les haya gustado y que sigan disfrutando de lo que resta. Les recomendamos que vean The Strain para que entren en contexto con este programa. Que consulten la publicación también que está en el Instagram de Wendy. Que es WNY G de gráfico, D de diseño. Y pues nos escuchamos la semana que sigue. I'm not afraid to die. Bloody bodies running down straight. Bloody bodies.